Capítulo 127. Salmo. Todo depende de Dios. Canto de Salomón para los peregrinos. Si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama, aun mientras duerme. Los hijos son la herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Los hijos de un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. ¡Qué afortunado es el hombre que llena su aljaba con flechas como esas! No será avergonzado por sus enemigos cuando trate con ellos en los tribunales.